¡Vamos, Metalizer! ¡Escucha esto! ¿Sabes qué pienso por las noches? ¿Sabes qué pienso en las mañanas? Vamos ahí al ritmo de baladas. A todos los panas que andamos despechados ahí. Los que recordamos su primer amor. Su primera naranja, ¿sí o no? ¡Vamos conmigo! ¡Escucha! ¡Vamos, señor Metalizer! El añillado de Ambato, ¿sí o no? Tú me pides que te olvide. Ahora sí vamos también cerrando para el seguidor de Metalizer. Para el que se encuentre tres cámaras por ahí. Que por ti latiendo sigue. Así que pilas por ahí, mi linda gente, vayan dejando su mensaje. Para los panas que estamos entre panas, lo que recordamos su primer amor. Ahora es tiempo de empezar, maestro. Ahora sí, córtate las venas, hermano, ¿sí o no? ¡Vamos, sentimiento! Ya te olvidé. No te escucho, vacílame más fuerte, ¡vamos! Vuelvo a ser libre otra vez. Chévere, saludamos a los grandes panas de Zamba también para vuelvo mi pana Javier DJ Remix. Hacia mi vida, el señor Ratón o Pericote. Y prohibida ¡Dios para mío! Ti. ¡Vamos, papacito! Ya te olvidé. Estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Así que vamos ahí en vivo. Disparando éxitos de corazón en corazón. Vamos, maestro. El escenario es tuyo, papacito. Ahora sí, para todos los grandes panas de Salcedo, La Tacunga, Riobamba. Por acá dice, manda un saludo para J Junior Sonido, chévere, saludo a mi grande fan, ¿sí o no? A la distancia, salud inmenso. El mismísimo Metalizer del Ecuador. Empezamos así. Por el amor que yo te daba. Y lleva ya aquel puñal de tu mal pago. Así que vamos hablando para el señor José Luis. Paul, también chévere, ¿no? Para los grandes amigos que se encuentran en internet. Salud y misa a los que andamos en línea. Ahora sí vamos en vivo. Ahora sí vamos a recordar músicas del ayer. ¡Vamos, sentimiento! Para todos los bandes panas de Quito, también para Iván el Pericote. ¡Vamos conmigo! Él es el único, el señor Metalizer DJ. Ahora sí, vamos por lo que eres la más bonito. Te voy a dedicar un poema para ti, mi amor. Con un beso de tu boca nos caricia, me dirían tres abrazos que retornan las cuatro letras de mi alegría. Y en la quinta sinfonía de mis 100 sueños rounds, de veras yo te diría las ocho letras y un te quiero. Porque 9 veces por ti vivo y 10 por ti muero. ¡Ahora sí, hucha, hucha, esto! ¿Tú qué serías capaz de hacer por mí? Yo por ti haría cualquier cosa. ¡Vamos ahí directo, corazón! Vamos cerrando para los solitarios ahí. Saludos para José Luis. Para Edison Paul, chévere. Para J Junior Sonido también. Ahora sí, vamos conmigo. Por ti. Por ti. Subiría la montaña más alta. Dios mío, vamos a cantar con sentimiento. Por ti, me lanzaría un río profundo. Sin que nadie me salve por ti, me sentaría en un panal de abejas. Para salir hinchado chévere, por ti, vamos para me tomaría Paola, la sangre también. De un toro. Para la fame. Sin que me haga daño por ti, por ti. Y solo por ti, mi amor. Vamos, Metalizer. Por ti, por ti. Por ti. corazón. Bueno, damas y caballeros, os presento a Metalizer del Ecuador. Vamos ahí echándole más sentimiento a los grandes fans que se juegan por ahí, ¿no? A los grandes fans de Isama. Vamos instalando para el señor Javier Dicherreni, para el señor Rolando Vicente de Bad Bunny también, para el señor Rolando. Vamos, mijo, directamente para la vena, para los grandes fans que andamos despechados ahí, los que buscan un nuevo amor, vacílalo. Vamos. Vamos empezando ahí. Arrancamos Metalizer DJ. Ay, amor, ¿por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere. Ahora sí vamos hablando para los grandes fans de Fisher, también para la gente de los Baby Rapper. ¿Dónde estamos, Baby Rapper? La gente de Isamba también, ¿no? Dios les pague, ya hemos chupado con la gente de Isamba también, ¿no? Placer inmenso. Ahora sí, vamos, señor Metalizer. Tonto corazón, volvimos a enamorarnos otra vez. ¿Por qué será que nos pagan así, corazón? Ya no volveré a enamorarme ni escuchar nada de amor, porque todo lo que dice es solamente palabras. Directamente para ti, mi amor. Lo bueno es que venimos a hacerte un vacile. ¿Cuántos venimos a hacerte un vacile? Lo que recuerdan a su media naranja. ¡Dame vivo! Vamos, Metalizer. La mano más traviesa hacia abajo. Los dedos más imparables. No te odio en el secreto, ante todo lo confieso. Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di, la palabra y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimientos. Vamos ahí saliendo para todos los grandes panas que les gusta el trap. Me gusta vacilar con sentimiento en cualquier lado, ¿sí o no? A los grandes panas que andamos trapeando en los salones también. Conmigo un infeliz en el amor. Que aún no te supere, cara, camina solo sin nadie por toda la acera. Preguntándole a Dios si en verdad el amor es city. Porque si yo era tan bueno, te también la tú me hiciste. ¡Vamos, subido! Cabrón, es que tuve todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste. Los chocolates que te vamos di de subida, y todas las cosas se convierten hoy en día en pesadilla. Y bienvenida a todos los grandes panas, son chéveres, saludos y amenizos. Bueno, que esta partida quiere ver dónde estamos, hinchas de la liga. Hinchas del Barcelona, papacito. ¿Dónde estamos los grandes panas que venimos a pasarla bien? A ver, así la ves a mano arriba, mijo. Los panas de Salcedo, la Tacunga, Riobamba. Los panas de Quito, ¿sí o no? Y hemos chupado también con los gano panas de Quito ahí. Todo chévere, todo positivo por ahí. ¡Vamos, Metalizer! ¡En vivo! Oh. Hola, mi amor, quiero decirte las 8 palabras de un te quiero, porque... Para los grandes panas que le gusta el rap romántico. Y 10 veces por ti muero, por ti muero, por ti muero. Con amor, con amor, con amor. Digo, descubrí lo hermoso que es amar. Ahora sí, vamos hablando para los durísimos de los barrios bajos de Ambato, también chévere. Para el doble Vicente, el señor Bad Bunny. Para mi pan de ratón. O perifotes. Ahora sí, vamos, vamos. A los que apoyan el rap romántico, les gusta vacilar con sentimiento en cualquier lado. Tan solo quiero verte y estar contigo. Cuando estaba triste, tú fuiste mi abrigo. Me siento solo sin ti, yo estoy perdido. Yo lo digo, yo lo digo. Y por ser un amante, te dedico un poema para ti, mi amor. En las 8 letras y 4 te quiero. Te dedico esta canción. Vamos ahí, lo pana, que tenemos un amor prohibido. ¿Cuántos tenemos un amor prohibido? A ver, sinceramente levántame la mano arriba. Lo bueno es que venimos solitos. Lo bueno es que somos solitarios, ¿sí o no? Acabar con todo. Siento que. Así que vamos hablando también para el corazoncito de Javier y Terreni. Es un percance y es precisamente para Elizabeth. En ese momento en que te mi mala suerte, yo me lamento en que tú me apareces con tus caricias. Lo quiere con todo el corazoncito y siempre lo va a amar. Me dices, flaco, olvida el fracaso. A la envidia no le hagas caso. Por ser siempre así, siempre así. Saludos para los grandes panes de Quito también. Mandamos un cordial saludo para los grandes panes de la Johnny. Ya hemos chupado con los panes de la Johnny también, ¿no? Por acá dice, mándate un saludo para la señorita Wendy Paola o Paola Wendy. Lo mismo da, ¿sí o no? Vamos, Metalizer, el escenario es tuyo, papá. Alójate. Te hablamos la plena, loco. Es un desastre, pero no sé, mano. Creo que merezco algo bien, ¿sabes? Sé que tengo mis cosas malas como todos y como todos. Los panas que dice malditas son todos. Quería chupar con los panas y estar en fiesta en fiesta. A los panas que le gusta jugar con los sentimientos. Pero no sé, no sé la clase de panas que buscan todo rato mujeres. Dios mío, córtate las venas. Yo voy a llamarte otra vez, a rendirme a tus pies, a decirle la misma cantaleta, una maldita sin escrúpulos, que nunca me respeta, ya acepta, que nunca me quisiste, ya acepta, que solo me gustaste, te sentías tan sola, y te paré bola contigo, una amiga, malditas son todas, malditas son todas. Malditas son todas, malditas son todas. ¡Vamos, sentimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí vacila esa mano arriba! Lo bueno es que fuimos destrozados por un amor, Dios mío. Chévere, saludamos para la pelada, para la pelada más hermosa que está viendo por ahí, ¿no? Salud inmenso para ti y para yo con mucho amor. No pegarás. No puedo ni te quiero olvidar. ¡Vamos, mío, amigo! Ni a nadie. ¡El mismísimo Metalizer del Ecuador! Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. Así que Rila por acá dice, ahora te saludo para la gente de los Indomables, para el Indomable Iván. Chévere, dice, buena la mezcla, Sayino. Muchas gracias, salud inmenso. Ahora sí vamos, gente enamorada, a cantar conmigo con sentimiento. Un amor cuando se va, siempre tiene una razón, que se queda y nunca está. Ahora sí vamos, papacito. Y se llama soledad. Soledad maldita. Cómo sufre un corazón. A los panas de la Tacunga también, ¿no? Bienvenidos los panas de la Tacunga. Cuando un amor vamos se a chupar. Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar. Suena recordar recuerdos que me traen alegría. Este es un brindis por ti. Te fuiste ya que no vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un camino. Oye, señor Ratón, por acá le felicito, por acá. Con un vaso y un par de amigos. Vaya, muéstrale la muestra de la cámara por ahí. Un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue. El doble oficial del señor Bad Bunny, ¿no? Por esas madrugadas en tu piel que logra avanzar hacia tu ser. ¡Vamos, Metalizer! Un vaso y un par de amigos. Vamos, y saludos para todas las grandes panas ahí. Siendo un corazón fugitivo. vivimos y queríamos ser. Así que pila, vamos a hablar con la gente de los Pitos Babes. Para el Pitos Babes, Iván. Dice, buena la noche. Muchas gracias por el saludo. Por acá dice, mándate un saludito para mi ratón. Ay, ay, ay, Dios mío. Que lo quiero mucho, Jengan Pato. Dios mío. Vamos, por acá dice el otro saludo. Dice por acá, mándate un saludo para Nancy Atas. Ahí para ti, para yo. Con mucho amor. Vamos, Stanister. Alócate. It's about to go, go, play that, that, that. Ahora sí. Dos vientos violentos, por favor. Quiero pensar que me iba a enamorar tan rápido de ti. Si apenas te conozco, tu mirada me gusta y tu forma de besar me ha sido mi corazón. Vamos arrancando. Vamos, la llegada de Abato, el señor Metalizer. Ahora sí vamos, reggaetonero. Vamos, esta banda arriba, esta banda arriba. No, señor, no. Seguimos por ahí en la transmisión en vivo. Un saludo de Misa, tal hora de Juana, toda la gente que se encuentra por ahí, ¿no? No, señor, no. Ahora sí vamos, reggaetonero. Lo bueno que somos del colegio. Los que somos la ciudad constantemente, cualquier lado, ¿sí o no? Vamos, estudiantes. Lo bueno de Abato. Súbelo. A los panas que les gusta el reggaeton party. Vamos ahí, estudiantes, los panas que estamos en la UTA. ¿Cuántos estamos en el colegio? Los que con esta canción recordamos a su primer amor. Su primer día arranca, dice por ahí. Saludamos de parte de Wendy Paola para el señor ratón. O Pericote. Sole mi corazón, vamos. Porque tuvo que pasar. Lo bueno es que se quiere ganar una camiseta. ¿Cuántos se quieren ganar una camiseta? A ver. ¡Dios mío! ¡Échale, papacito! ¡Lo locuro, sabido! Right now. ¿Para qué me estás llamando? Sí, no sé si es verdad, porque trae loca. ¿Y ahora qué te importa? Ah, si tú no lo crees, en poco tiempo. Ahora sí vamos, reggaetonero, los panadizamos. Saludamos para Javier Di Ferrari. Para el señor ratón. Muévete, muévete, muévete. Los panas que se saben esto. Señor, loco, ese directo. Cosas que pasan en el barrio fino. Estamos haciéndole San Sábado por acá, ¿no? Saludos de beso para los de pana que se encuentran atrás cámaras también. Seguidor de Metalizer. El señor bajista dice. De Quito, para los grandes fanas de la Johnny también, para los grandes fanas de la Marín de Quito. Saludos para mi fan el ratón. Lúcete, mamita. ¡Hurra! Vamos, mijo, lúcete. Hasta las huevas, ¿sí o no? Lo van a que somos del barcelonistas. ¿Cuántos somos del Barcelona aquí? A ver, ¿cuál gana entre la Liga y el Barcelona? ¿Ganamos o no ganamos? ¿Dónde estamos los solteros? Bien solteros, papacito. Venga ese servido arriba, ¿qué pasó? Vamos, amigos. Os presento a Metalizer DJ. Reggaeton, reggaeton party. Vamos, mijo. Dios mío. Vamos, los panas que somos saltamontes. A los panas que les gusta saltar con sentimiento. Señor Pericote. ¡Vamos, amigos! cuál le regalo la camiseta? ¿A cuál le regalo la camiseta de Metalizer? Por favor, dejarán tu mensaje. El primer borracho. ¡Vamos, de subido! Imparables que nunca del señor Metalizer DJ. Soltero, valorante panas de Pichero, también saludo para la gente de los Baby Rapper, La gente lo bailando, Calderón. ¿Dónde estamos bailando, Calderón? A ver, levántame esa mano arriba, ¿sí o no? ¡A las buenas que le gusta la cumbia! ¡Oh, papá! Michelle, Donna dice, para Freddy, Slow, chévere, saludos para mí. solteras a la hueva, papá. Vamos, papacito, escucha. Amigo mío, no sufras más por ella, porque así la encontré y me dijo que eres chévere. Salimos a para para DJ Adidas. Ahora sí, vamos con la buena cumbia. Los panas del fondo, ¿dónde estamos los panas del fondo? ¡Vamos, hijo! Ok. Por un amor, solo por ti, córtate las venas, ¿sí o no? ¡Vamos, Metalizer! ¡Ahora, papá! ¡Dale, dale! ¡Conmigo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a chupar! Con Metalizer, si hay diferencia, no hay diferencia, ¿sí o no? ¡Claro! Yes, qué dolor, corazón. pasamos con 5. Esta es la cumbia para ti, mi amor. Donde quieres que te estés, siempre te recordaré. El día de veras, ¿sí o no? ¡Vacílalo! Tengo una ilusión con quien yo quiero soñar, con quien quiero compartir. Quiero ser feliz, sé que yo sufría y ahí quiero recordar, porque todo terminó, ahora soy feliz. Hola, Loki. Bueno, vamos a mandar también para DJ Puto. Ahí está viendo. Muy chévere. Para DJ Puto. Vamos, vamos, ahí, para. Vamos. Mételo candela, mételo cintura. Dale, dale, dale, dale, con la locura. Mételo candela, mételo diversión. Este es el Metal Ranger. Y después la sensación. Saludos para DJ Pluto, en nuestra vuelta, ¿no? O Pluto. ¡Vamos, mijo! Los panas de Ambato. ¿Qué pasó, los panas de Ambato? ¿Sí, no? Si son hasta la hueva, papacito. ¡Vamos, amigos! Ahora se activa, se activa, ¿sí? Sí. Come on. Come on. como varón a varón. Los panas que recuerdan a su primer amor, lo que venimos a superar, a ver, ¿cuántos venimos entre panas? Todos completos, una pala, ¿sí o no? Y lo vamos así mismo, chévere, chévere. Yo le pague, mijo. Vamos. del mundo. ¡Dónde están mis amigos las guajiras! ¡A ver! escucho, vacila bien fuerte. Vamos a ver esto que dice. Soy soltero y hago lo que... ¿Qué pasó, Dios mío? Parece que no saben cristiano, no saben cantar. ¡Vamos, Metallicer! ¡Amigo! ¡Dios mío! Con vos y papel y lápiz. ¡Para ti, mi amor! ¡Vacílalo! ¡Ahora sí, vamos! Nos van a que somos solteritos. ¿Cuántos somos solteros? A ver, yo quiero ver si no hay solteros. Una chica soltera. Bueno, hemos prometido hacer algo de show por acá, ¿no? Hemos prometido hacer algo de show. Así que algún pana que me acolite con el celular que tiene linterna. Para que hemos prometido hacer algo de show, ¿no? Por acá. Así que pila, si le ponemos y me ayudan a mi pan en la compactera. A ver si me ayudan con la linterna por acá. ¡Chévere! ¡Lúcese, papá! Vamos ahí, saludo para todos los grandes panas también ahí. Ya se viene un poco de show, ¿no? Por acá. ¡Dios mío! Con el codo. Del Ecuador. Here we go. tengo. Ahora sí baila, niñado, baila. Ya estoy en la chomi, ya que trabajar. ¡Vamos, amigo! Y esto va con mucho sentimiento. ¡Échale, papacito! ¡Vamos, papacito! ¡Échale, papá! ¡Y estamos! Los Diablitos del Ecuador y productores independientes. ¡Con cariño! ¿Sí o no? ¿Dónde estamos los solteros? ¿Hay o no hay solteros por aquí? A los que les gusta la buena música, ¿no? Chévere, salgamos para los grandes panas y zamba también. Para mi pan el ratón o pericote, como lo digo, ¿no? Para salgamos para Wendy y Paola. Para mi pana el... Para mi pana el Raposa, ¿no? Dice por acá, ¿no? Chévere, mandamos un saludo también para Javier, dice Remy. Para mi pan el Richard también. Para la Shirley, para la Fame, chévere. Vamos ahí, Metalizer, en vivo. Para con los panas de la Johnny también, ¿no? La serie 20 ya quito la próxima semana pasada, somos por el Johnny. Por el recreo discoteca. Quinto, quinto. Los van a que tenemos un bien, todo chévere. Muchas gracias para todos los grandes panas que mandaron los mensajes por ahí. A los grandes panas de Metalizer DJ. Ah, no, saludamos también para el corazoncito de Paola Wendy. Para el señor Ratón Pericote. Salude a la cámara, salude, salude. Hola, diga, hola, hola. ¿Qué pasó? Salude a la cámara, salude, salude. Diga, hola, hola. Por acá te cuenta mi otro pana también, Javier DJ Remy. Salude a la cámara por ahí. Metalizer. Salude a la cámara, Metalizer por ahí. Todo 10, todo 10, ¿sí o no? Chévere, así que vamos rematando por acá. Muchas gracias a la gente de Izama que se dieron cita a la casa de Metalizer.